En Radio Mac Online, música, arte y cultura, comienza, como cada viernes, la poesía del bolero, con la conducción de Pepe Ruiz Quinteros. El regreso. Desperté llorando por mi hogar desierto, por mi infancia ida, por mi padre muerto. Días, meses, años han pasado ya, y en la casa en ruinas, desde los cimientos hasta las cornisas de los aposentos, todo qué distinto, qué cambiado está. Me acosté llorando por las fijas horas, mañanas alegres, tardes soñadoras, perezosas siestas, me dormí y soñé que él había vuelto de un viaje lejano, curvas las espaldas y el cabello cano, también muy distinto de cuando se fue. Aguardando siempre, siempre su regreso, no nos extrañamos, sentimos su beso. Sobre nuestra frente, tibio y familiar, mi madre suspira. Los viejos sirvientes tienen a su vista gestos reverentes y el can favorito se pone a brincar. ¡Qué viaje tan largo, Dios mío! Durante su ausencia, qué rachas de hastío, qué sombras de pena, qué nieblas de horror. Él calla. Parece que lee en nosotros la tristeza de unos, el cansancio de otros, y en todos un mundo de ensueño y dolor. ¡Qué viaje tan largo, Dios mío! Ante la ceniza del hogar ya frío, rodeado de todos, nos pregunta, ¿y bien? ¿Muy viejo me encuentran? Hablen sin cuidado. Sí, padre, decimos, estás muy cambiado. Y él, pobres muchachos, ustedes también. Poeta, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, don Víctor Domingo Silva. Nació un 12 de mayo de 1882 en Tongoy. Fue Premio Nacional de Literatura en 1954. Muere en Santiago en 1960. Con él partimos el programa de hoy. Y aquí estamos de nuevo, amigas y amigos de la poesía del bolero, que los acompaña todos los viernes. Hoy partimos con un poema chileno y triste poema también. Les anuncio además que este programa de hoy está dedicado íntegro a las mujeres boleristas. Así que prepárense a escuchar solo mujeres cantando boleros. Y partimos con una mujer imposible de no conocer cuando canta. Tú no sabes nada de la vida. Tú no sabes nada del amor. Eres como un ave a la deriva. ¿Qué vas por el mundo sin razón? ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionada? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?

te quiero. En vano he de negar que te amo a ti. Dormida yo te miro entre mis sueños. Despierto y yo tan solo pienso en ti. Mexicana Rosario Sansores, Aves de Paso. Ya tocó nuestro amor hacia el ocaso, ya trémulas y locas no se juntan cual antes nuestras bocas, ni se estrellan cual antes nuestros brazos. Rotos están los lazos que ataron nuestras almas, fuimos aves de paso, que arrullaron su amor entre las palmas. Hoy, en pos de otro anhelo, mirando suspirantes hacia el monte, nos disponemos a emprender el vuelo en busca de otra luz y otro horizonte. La misma Rosario Sansores, mexicana nacida en 1889, escribe el poema Sombras, o también conocido Cuando tú te hayas ido, que sirvió de base al pasillo Sombras, musicalizado por el compositor ecuatoriano Carlos Brito Benavides. Ahora lo canta la española María Dolores Pradera. Cuando tú te hayas ido, volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a sola, evocaré el idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis manos, te buscará mi boca, y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. De la pequeña alcoba donde una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscará mi boca, te buscarán mis manos y aspiraré en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Desde Puerto Rico nos acompaña Blanca Iris Villafañe con Besos Callejeros. Nací en 1912 y nos dejó en noviembre de 1982. Nos canta Y sin embargo te quiero y Enamorada. Me

lo imposible, rosa, que se marchitó. ¿Qué tal, amigos? Le invitamos todos los días acá en Mac Online al mediodía a escuchar a los grandes maestros de todos los tiempos, música clásica, música docta. Estamos presentando La Poesía del Bolero, tu programa romántico que revive momentos inolvidables de tu vida, aquí en Radio Mac Online. La gran conocida de nosotros, Eddie Gourmet, esta vez sola, sin el trío Los Panchos. Su nombre verdadero es Edith Gomersano, nacida en 1928. Y nos dejó en Las Vegas el 2013. Nos canta Contigo en la distancia y Cuatro vidas. No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece mi vida,

muerte. Quiero soñar con nuestro funeral. Todo esto navega en mi cabeza mientras lavas los platos. Luego te sientas en la mesa, hablamos del futuro de nosotros, de nuestros gatos. Me pregunto en qué momento permitimos nos ganar la costumbre. Quisiera retroceder el tiempo, cambiar nuestras actitudes y que esta vez el amor nos dure. Mientras preparo el desayuno, me siento terriblemente sola. De pronto siento ganas de morir. Quiero escaparme de ti. Quisiera estar en el mar que me lleve las olas. Quiero dejar de respirar. No me despierte. Quiero soñar. He perdido contigo y tres palabras. Hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor. Me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoraron, yo les negué el cariño que inocente he dado, pero fuiste tan cruel que jugaste

con tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son: cómo me gustas. Nuestra amiga también de este programa y chilenaza, Palmenia Pizarro, nos canta Sinceridad y Perdóname mi vida. Más que en ti, yo te lo juro por mi amor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separada estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes, no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. Se me desborda el corazón